¿Qué piensa de la inauguración y de lo dicho por el presidente Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados? Buenos días. Ricardo, muy buenos días, Florencia, muy buenos días. Un saludo a ustedes y a todos los auditorios. Buenos días. Pues Ricardo, mira, lo que empieza mal, termina mal. Un monumento que supuestamente iba a hacernos sentir orgullosos, que nos iba a recordar los festejos del centenario y del bicentenario de nuestras gestas históricas, del cual todo el mundo iba a estar muy contento. Bueno, pues hace una inauguración apresurada porque viene un movimiento en redes sociales que anuncia que se van a manifestar el día que se inaugura la obra, que el día domingo, el día de ayer. Se apresura esto, se inaugura el sábado con un fuerte dispositivo de seguridad, más de 1.200 policías cuidando la inauguración de un monumento que nos iba a recordar nuestras gestas históricas. Me parece absurdo, me parece ridículo, una estela de corrupción como ya todo mundo conoce. Y bueno, nosotros desde la Cámara, yo como presidente de la Comisión de la Función Pública, voy a seguir insistiendo en el tema. Te anuncio que el día de hoy recibo ya un peritaje del Colegio de Ingenieros que viene a dar un giro de 180 grados al tema de la estela de luz. Te dijo ayer que al contrario, que es motivo de orgullo de la ingeniería mexicana. Bueno, yo creo que resulta absurdo, Ricardo. Todo el mundo sabe lo que ha sucedido con esta estela de luz, una obra que iba a costar 300 millones y ahora va a costar más de 1.000 millones, donde lo que prevaleció fue la corrupción, donde trataron de ocultar todas estas irregularidades, y gracias a los medios y gracias a lo que dimos a conocer, y hay que reconocerlo, gracias al arquitecto César Pérez Becerril, que se acercó a denunciar la corrupción a la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahora hay 4 denuncias penales. Yo no oí al presidente que hablara de las denuncias penales, no oí que hablara de los inhabilitados, ¿no? Ya hay un inhabilitado por más de 12 años, y no oí que nos dijera nadie, ni él ni el gobierno federal nos han dicho dónde está esa diferencia de 800 millones. Insisto, el peritaje que el día de hoy me van a entregar en la Cámara de Diputados, que yo el día de mañana voy a dar a conocer, viene a dar un giro de 180 grados y viene a acreditar mediante un peritaje de una institución tan seria como es el Colegio de Ingenieros que el gobierno federal falseó la información, manipuló la información y que no se acredita que se haya aumentado el precio. Es decir, a ver, dinero. A ver, espérame, diputado. Estamos hablando de dos cosas distintas, por lo que estoy entendiendo, si no me corriges. Grave hubiera sido que no se hubiera calculado bien el costo, que se hubiera actuado irresponsablemente, y que, como suele ocurrir de pronto con algún arquitecto irresponsable, una casa le diga: señor, pues fíjese que ya me gasté lo que yo le había dicho que me tenía que gastar y apenas voy a la mitad de la obra y pues me faltó lana, pues no lo calculé bien y salía más caro el cemento y salió más caro no sé qué, necesito más dinero para terminarle su casa. Y uno dice, pues qué arquitecto más onzo. Pero otra cosa muy distinta es lo que tú estás diciendo, el diputado, que no es verdad que hubo un aumento en el costo intrínseco de la obra, sino que se dijo que iba a salir más cara y se esfumó ese dinero extra. Así es, efectivamente, Ricardo. Todo tienes razón. Nada más que no lo digo yo, lo dice el Colegio de Ingenieros mediante un peritaje, que es más grave aún, ¿no? Porque pues yo soy abogado, yo lo que diga o no diga, pues a final de cuentas no soy experto en la materia, pues yo no soy perito en la materia. Pero tener un documento ya del Colegio de Ingenieros en donde digan que es falso, donde digan que se modificaron conceptos, que se les cambiaron nombres para ponerles nombres más rimbombantes a otros conceptos y con eso justificar el aumento de precio que no corresponde a la realidad y que no fue el verdadero lo que se hizo, bueno, pues a mí me parece muy grave, ¿no? Pero ahora entonces, sí que hay un peritaje que viene a decirnos qué es lo que sucedió en la estela de luz. ¿De cuánto estamos hablando, la información falseada para justificar un aumento de cuánto? Mira, yo no he podido revisar a detalle el peritaje, que es un peritaje de más de 200 hojas. Empecé a revisar un extracto, hasta el día de hoy lo voy a hacer. pero yo te diría que hasta donde llegué de esa revisión habían 400, me parece que eran 420 millones de pesos en los que se aseguran que los conceptos solo se les cambió el nombre, por decirlo así, se les dio una manita de gato, se les puso nombres más complicados a los mismos conceptos y se les aumentó el precio. O sea, estamos hablando de 400 millones de más. ¿Dónde están? Esa es la pregunta que va a tener que contestar el gobierno federal y esta obra. Los que crean que y los que apuesten a que a los mexicanos se nos iba a olvidar con la inauguración, con dos fuegos artificiales y con tres aplausos, están muy equivocados. Ahora sí ya hay un peritaje que yo, después de analizarlo y revisarlo bien el día de hoy lo voy a recibir de manera oficial. Sí. Mañana lo doy a conocer ya en la Cámara de Diputados, ante la fuente de la Cámara de Diputados, y bueno, y de ahí yo procederé a hacer dos cosas. La primera es entregarlo a la Auditoría Superior de la Federación, pediré una cita con el auditor y una cita con la Procuradora General de la República para que ella me indique si es suficiente que yo le entregue este peritaje. Oye, para que sea ingresado a las denuncias penales, o tengo que yo presentar una denuncia penal. Pero esto no se va a quedar así, Ricardo, por ningún motivo. Es escandaloso el peritaje que vamos a conocer. Estamos con este espacio abierto para seguir informando sobre ello. Gracias, diputado. Claro que sí, Ricardo Florencia, un saludo.